Seguimos saludando a todas las personas que se comunican con nosotros a través del correo electrónico y que nos sintonizan en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Saludos a Luis Eduardo Castro Hernández, que nos escucha aquí en la ciudad de Los Mochis. Nos está solicitando un tema musical y como aquí estamos para atender las peticiones de nuestro público, nos vamos con Sin Medidas ni Horarios de Mariano Barba. A que tú no vuelves a tener. Quiero confesarte mi amor, que apenas hace algunos instantes que dejé de mirarte y ya te estoy extrañando. Fue un gran regalo de Dios saber que también a ti te atraigo. Gracias, mi amor. Sabes, me sucede algo extraño cada vez que te veo nerviosa y que sudan tus manos. Siento que explota mi pecho y me dan ganas de ser quien seque tu sudor en mi lecho hasta el amanecer. Tus sentimientos me vuelven loco, tu figura me excita y engrandeces mi ego. Esas palabras cursis tan bellas, cuando me hablas chiqueado, me hipnotizas, me ciego. Y no hago más que estar pensando en tus lindos ojos y estar deseando tus besos. Te extraño cada vez que te alejas de mi piel y mis labios. Deseo poder darte todo sin medidas ni horarios. Qué bello placer poder gozar como nosotros dos, estar enamorados. Me vuelven loco, tu figura me excita y engrandeces mi ego. Esas palabras cursis tan bellas, cuando me hablas chiqueado, me hipnotizas, me ciego. Y no hago más que estar pensando en tus lindos ojos y estar deseando tus besos. Y mis labios. Deseo poder darte todo sin medidas ni horarios. Qué bello placer poder gozar como nosotros dos, estar enamorados. Te extraño cada vez que te alejas de mi piel y mis labios. Deseo poder darte todo sin medidas ni horarios. Qué bello placer poder gozar como nosotros dos, estar enamorados. Qué bello placer poder gozar como nosotros dos, estar enamorados. Esto es Conexión Grupera. Conexión Grupera. Cambiamos un poco de ritmo y nos vamos con Perdido por ella del grupo Bueno. Pero no se entremetan, que por ella hay de matar. La conocí esta mañana cuando salió del altar. Le pregunté por su nombre y no me lo quiso dar. Si usted quiere conocerme, vaya a hablar con mis papás. Un lado compita, que soy dueño de esa flor. ¡Ay, ingrata! ¡Y contigo me caso hasta por las calles! ¡Y este es el bueno! Esta noche iré a buscarla y hablaré con sus papás. De lejos le haré la seña que me venga en casa. No vaya a ser que haya perros y me vayan a ladrar. Les diré que la quiero la buena y que me quiero casar. Que quiero sin dar cabeza, que ya me voy a calmar. Ya tengo mi jacalito, ¿dónde la quiero llevar? Un lado compita, que soy dueño de esa flor. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Un grupo El Bueno y nos acaban de interpretar Perdido por ella. Antes de irnos con más música, saludamos y agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares con lo mejor del género grupero a través del programa de Conexión Grupera. Papá Soltero es el siguiente tema de la programación bajo la interpretación de Pancho Barraza. Que por ella hay de matar. Voy a empezar de nuevo. Quédate con todo, porque he decidido no pelearte nada. Estoy convencido que lo que fue mío ya cambió de dueño. Aferrarme a ti es como envidiar amores ajenos. Este es el momento preciso para empezar de cero. Sin querer olvidarte, sin dejar de amarte, odiarte no puedo. Y le pido a la vida que no me abandone, que me dé talento. Quiero continuar haciendo canciones de amor a mi pueblo. Amar a una mujer nos lleva a comprender a fondo el sentimiento. Buscando ser feliz, me enamoré de ti, por Dios no me arrepiento. Si no vas a volver, si no has de regresar, ponte en el deseo. Divórciate de mí, para que sea verdad que soy papá soltero. Pancho Barraza con Papá Soltero. A tu recuerdo, un beso, esta canción y una flor. Nos aproximamos al final de esta emisión, todavía tenemos algunas canciones pendientes y antes de irnos con una de ellas, te recuerdo los correos electrónicos a los que nos puedes hacer llegar tus peticiones. idali0104@hotmail.com y arrobles13@hotmail.com. A estas dos direcciones de correo nos puedes hacer llegar tus emails. Llegan los traileros del norte a interpretarnos Juro que no volveré. Desde este momento voy a empezar de nuevo. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo, simplemente. Si te juré nunca volver, debes creerme que sufriré y mi promesa es no volver. Aunque me digan que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable. Puedes ser feliz sin mí y yo sin ti. Aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti. Podrás pensar que me dolió que me dejaras, y es muy cierto. Y como tú comprenderás, todo ese tiempo sufrí bastante que juré nunca volver. Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste, eso debiste haber pensado antes de irte. Te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres, y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré y no volveré. Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres, y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré y no volveré. Conexión Grupera. La siguiente canción lleva por nombre Aunque me digas adiós, y ellos son Los Tremendos de México. Esta vez mi corazón perdido para siempre, nuestra historia terminó. Tal vez sea mejor para ti ya no quererme. Otro Dios lo guardo aquí, tus palabras aún me hieren. Aunque trato de olvidar, tu presencia sigue igual, no te saco de mi mente. Aunque me digas adiós, amor, aunque ya no estés conmigo, en mis sueños te amaré, en mi noche lloraré, al saber que te llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos escuchado. Me despido con El Potro de Sinaloa y su canción más solicitada en estos días. Esto lleva por nombre ¿Y qué les importa? Cuídense muchísimo, hay que sonreír siempre y ser perseverantes, que nada nos cuesta y podemos ganar una infinidad de cosas inalcanzables. Hasta pronto. Quiero jugar con tus sentimientos, que no eres feliz, que soy para ti el tiempo perdido.